maestro de Nazaret, profeta del amor, hijo de Dios. Lo esperaban como un noble rey, rico y poderoso, que sus armas conquistaran los reinos más poderosos. Es por eso que se burlaron, humillaron y apedrearon, porque nadie podía comprender que los hombres eran todos hermanos. Pasaron 2000 años y al maestro lo ignoramos. Piedras por misiles, flechas por metrallas, remos por submarinos nucleares, catapultas por bombas infernales. Por 12 monedas de plata al maestro lo ignoramos. Son las lágrimas del maestro de Nazaret que las espinas en su corona aún castigan su corazón, porque en su nombre bendicen las armas y olvidan su enseñanza de paz, de amistad y de amor. Pasaron 2000 años y al maestro lo ignoramos. Piedras por misiles, flechas por metrallas, remos por submarinos nucleares, catapultas por bombas infernales. Por 12 monedas de plata al maestro lo olvidamos. Maestro de Nazaret, profeta del amor.